Oyentes de Radio 1, tengan todos ustedes muy buenos días. Esto es Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo, en la parte musical para todo tipo de audiencia, presentado por... es una producción de LM Producciones y está presentado en la firma, en la parte comercial por la firma NGO y en la parte educativa por la firma Xololó de Don Francisco Riva, así como también otras firmas comerciales que acompañan nuestro trabajo. Queremos agradecer infinitamente la confianza de nuestros auspiciantes. Mediante eso estamos día a día con todos ustedes y también se ha acoplado a todo esto otra firma de plaza muy importante que está dentro del ámbito ganadero, nutrición animal, que es la firma Granusa. Bien, por otro lado quiero decirle a todos ustedes de que don Julio César González estuvo en la presentación del programa, igualmente Arturo Garoso que nos acompaña en la parte comercial y todos juntos vamos a tratar de hacer este programa dedicado a la gente del campo. Rocío Mabel comparte conmigo esta mesa de trabajo y la coordinación general del programa está a cargo de don Néstor Pequeño Freitas. Ahí está con nosotros. Bien, estamos de vuelta en estudio. Ayer estuvimos por San Pedro y hoy estamos aquí en Estudios Centrales, valga la redundancia, para ofrecerle lo mejor de nuestro trabajo y principalmente en favor de la gente del campo. Una jornada sumamente interesante, vivimos en el día de ayer con la multiactiva y ya le daremos detalle de todo el trabajo que hemos hecho en el interior del país. Pero vamos a esto que es tradicional en Amanecer Agropecuario: la serenata musical mañanera. Peine y pajeite aro pura heitan de besengote. Sapuareinte mohama no handa yerebei. Pujarepetere genduja ora con música pu. Eremikena hoy comi baekueche moacanundu. Oh.

la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosaftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón. Mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-2026-58, horario de atención de 8 a 11 horas, Consultoría Agropecuaria. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Y bien, el Diario Popular está en la calle y en su párrafo El Tiempo nos dice cuánto sigue en cuanto al pronóstico para el día de hoy. 18 grados como mínima, 26 como máxima. 23 grados, ¿cuánto tenemos ahora? 23.2 grados en estudio, ¿eh? Bastante alta la temperatura. Vamos a tener un día cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Buen día, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué dice el pronóstico extendido? Buenos días, César y a la audiencia. Para mañana sábado tendremos cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, precipitaciones dispersas. Mínima 19, máxima 29. Para el día domingo, cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, precipitaciones dispersas, luego mejorando. Mínima 18, máxima 30. Para el día lunes, fresco al amanecer, luego caluroso por la tarde. Cielo nublado a parcialmente nublado, vientos del sureste. Mínima 17, máxima 31 grados, César. Ese es nuestro pronóstico extendido hasta el día lunes. ¿Hasta? El día lunes. Hasta el día lunes. Interesante. La cotización de algunas monedas, quiero pasarle, el Diario Popular nos anuncia de que el dólar ha subido unos puntos, está en 4.800 la compra, la venta está en 4.850, el euro está en 5.130, la venta está en 5.450, el peso argentino está en 370, la venta está en 395. El real está en 1470, la venta está en 1560. Esto trae el Diario Popular y otras informaciones sumamente interesantes. Muy bien, Rocío, ¿qué tenemos de novedad en el ámbito rural? Productores de Cazapá presentaron resultados de trabajos en sus fincas. El jueves 26 de marzo se llevó a cabo la segunda jornada técnica anual de demostración de resultados en fincas de la agricultura. En la compañía San Roque del Distrito San Juan de Pomuceno, departamento de Cazapá, las fincas familiares visitadas fueron del señor Trifón Ruiz Díaz y Vitalino Reyes, con los objetivos de presentar los trabajos de extensión rural de la Dirección de Extensión Agraria en la comunidad, compartir experiencias entre los productores sobre el sistema de producción sostenible y diversificada, valorar la importancia de la participación familiar en el proceso de producción sostenible. También, César, cabe mencionar que la actividad tenía como meta capacitar a 150 productores de diversas comunidades y cuenta con el apoyo del Instituto de Biotecnología, César, INBIO, de la Gobernación de Cabazapá, la municipalidad local y los programas de manejo sostenible de recursos naturales. También, César. Interesante. Bueno, nosotros hemos vivido en el día de ayer una jornada sumamente agradable, interesante, una magistral charla del ingeniero Rubén Cañete, que tiene alto conocimiento de los trabajos en el campo. Decimos alto conocimiento porque a toda su experiencia de estudio y también experiencia de salir al exterior, se suma su conocimiento mediante la práctica, ¿eh? Y bien, una mañana con una participación interesante de la gente que realmente le interesa la cuestión de mejorar la nutrición animal principalmente, y aparte de eso, conocer todo lo que uno puede hacer para ahorrar dinero y tener un ingreso extra sobre la producción de la mandioca. Eso fue algo muy, muy importante. Tuvimos también la oportunidad de conocer, teniendo en cuenta de que los socios de la multiactiva, aproximadamente en un número de más de 30, están con un programa de piscicultura. Llegaron a aprender cómo se puede preparar un balanceado súper económico de la hoja de la mandioca, la rama de la mandioca, los residuos de la cáscara de la mandioca. Todo eso se aprovecha para poder convertirlo en nutrientes, y eso es un paso sumamente interesante porque le va a ayudar al piscicultor a ahorrar una cantidad de dinero, que es la cuestión de balanceado. Todo esto estuvo supervisado, estuvo muy de cerca siguiendo el que realmente maneja la cuestión de la piscicultura, el ingeniero Pío Rivaldi. El ingeniero Pío Rivaldi estuvo de cerca siguiendo todo esto. Y por otro lado también, mucho nos encantó la visita de la gente de la Agrotabacalera. Estuvo el señor líder Jiménez, como así también estuvo uno de los asesores del vicepresidente de la República, cuando entonces él era intendente municipal y de intendente municipal a gobernador de Itapúa, y siempre estuvo a su lado el ingeniero Lucio Cañete, que estuvo ayer justamente porque iban para la zona de Lloré. De paso llegó, compartió unos minutos con nosotros, y él está con un programa de llevar adelante cultivos de yerba mate para los pequeños productores, nuevamente de la mano de la Agrotabacalera del Paraguay. Y bien, recordamos también los inicios y las programaciones del autoabastecimiento, que es sumamente difícil de implementar porque la gente perdió el entusiasmo de practicar el autoabastecimiento. Es una lástima eso, pero nosotros en la multiactiva tenemos gente muy responsable, gente muy interesada en esto, y creo que la multiactiva va a seguir mostrando de que sí se puede y se debe incluso también antes que nada practicar el autoabastecimiento, al menos en estos momentos de crisis que vive el país. Y que pienso de que con esta charla, con charla de este tipo, de gente que realmente conoce su oficio, se puede sacar utilidad muy interesante para mejorar el sistema de vida de nuestros agricultores. Contigo, don Néstor Freitas. Escuchábamos esta hermosa composición de nuestro acervo folclórico, musiqueada hacia Amape, por la gran orquesta típica Orrego.

producción de flores, un curso de producción de flores en Itapúa, César. Se llevó a cabo en la penúltima jornada de capacitación sobre producción de flores de corte y plantas ornamentales e instalación de parcelas de producción en el local de la Agencia de Asistencia Técnica, la Capitán Miranda, zona de influencia del Centro de Desarrollo Agropecuario Itapúa Sur. En el curso participaron productores de esa localidad, quienes estuvieron siendo capacitados ya desde un principio por parte de los productores de la Dirección de Extensión Agraria, César. Cabe señalar que las técnicas encargadas de la capacitación fueron la ingeniera agrónomo María Angélica Centurión, Liz Otazú, María Antonia Adino y además la licenciada Zulmira Duarte. Por otro lado, también productores de Cazapá presentaron resultados, ya estuvimos tocando ese tema. También hubo ayer, César, un exitoso curso sobre procesamiento de productos de finca, con participación de más de 50 personas, entre ellas productores técnicos, técnicos del área central. En la fecha pasada se llevó a cabo un curso taller sobre procesamiento de las materias primas obtenidas de la finca familiar, que fue organizado por el Departamento Género y Juventud de la Dirección de Extensión Agraria. El encuentro tuvo lugar en el Salón de Capacitación de la Dirección de Extensión Agraria y fue con los objetivos de promocionar a los participantes para procesar las materias primas provenientes de la finca y dotarlos en técnica de procesamiento y envasados de sus productos, César. En la oportunidad se aprendió a preparar chipas variadas, roscas de Pascua, pizza artesanal, como también se tuvo una charla sobre costo de producción y preparación artesanal de almidón de mandioca, César. Qué interesante, ¿eh? Yo estuve participando de este curso, César, y se ve muy motivada la gente, principalmente de los asentamientos. Ellos vienen algunos vinieron de Arroyo y Estero. Y en Arroyo y Estero vino el señor Nicasio. El señor Nicasio tiene una sola panadería ahí en Arroyo y Estero. Y de ese prácticamente una comunidad entera, César, se abastece de panificados. ¿En qué sector está? Creo que ya el sector que toca hacia 25 ya. No recuerdo bien el lugar, pero él su primera capacitación hizo luego con la gente del ministerio. De ahí él se fue y ya ni endeudó tu chaponá. Yo voy a jugar a ese maquinara, a Juan Gallare, como a ese mini empresa familiar. Bueno, eso es un paso muy interesante. Bueno, Rocío, quiero recordarte de que tuvimos una linda lluvia en el departamento de Cordillera, parte de San Pedro también. Entonces ya hay que ir poniendo mano a la obra en el cultivo, por ejemplo, de la arveja. La arveja es un rubro sumamente interesante. Igualmente se puede llegar a cultivar la cebolla de bulbo, que se puede hacer hasta el mes de abril, mayo, se puede hacer. Y entonces, una buena preparación de suelo antes que nada. Pero nuestra recomendación de siempre es que cuando uno va a establecer una preparación de suelo, hagan el análisis de suelo para poder hacer la corrección de suelo también, que es muy importante. Esto lo estamos ofreciendo a ustedes en este espacio educativo de la firma Xololó de Don Francisco Riva y Familia. Y queremos recordarle de que la base principal de la producción, de la alta producción, está justamente en la preparación de suelo. Experiencia hecha en nuestra granja, como también hecha en San Pedro, con la multiactiva nos da ese resultado. Se ha hecho una parcela demostrativa donde se tuvo en cuenta todas las características del suelo y se ha hecho el análisis del suelo antes que nada, luego el encalado y después del encalado la siembra de abonos verdes de invierno y luego el cultivo de la mandioca. Promedio nacional de rendimiento de la mandioca está entre 12 a 15 mil kilos. No vas a creer, Rocío, de que es muy posible de que tengamos en nuestra chacra, podemos llegar incluso a 100 toneladas por hectárea. ¿Te podés imaginar un poco el buen rendimiento que tiene cuando se sigue las recomendaciones de los técnicos y se hacen los trabajos en forma? Nosotros mismos en nuestra granja nos sorprendió a nosotros y a todos los que visitaron la parcela, por ejemplo, del maní, pensando que nosotros hemos cultivado mandubí guazú. Sin embargo, cultivamos el mandubí juí, que es prácticamente un maní precoz. Pero que es muy preciado en el mercado porque la gente quiere consumir el mandubí juí. Tiene otro sabor distinto el mandubí juí. Está este maíz, por ejemplo, para confitería, el maíz grande, este que se cultiva para la venta a la firma Shirosawa, procesadora y gran industria que está exportando su producto al exterior. Pero eso es, como dije, comercialmente hablando. Pero el mandubí juí es algo exquisito y para más muy digerible. Uno no le molesta como por ejemplo le resulta pesado a muchos el consumo de maní. Eso por un lado. Luego la cantidad impresionante de producción de poroto. Y todo eso se debe a la buena preparación de suelo. En este momento nosotros tenemos productores que con tan solo 5 meses después de haber cultivado su mandioca, está alcanzando 40 mil toneladas por hectárea. Y eso es mucho. Pero ayer Cañete nos estaba contando, y creo que anteayer también acá por los micrófonos de Radio 1 en contacto con nosotros, nos contaba de que en el Brasil había una producción, se llega a producir hasta 200 mil kilos por hectárea. Y bueno, si lamentablemente no tenemos la imagen para poder observar, pero la mandioca que se trajo ayer para ser utilizada en la conversión de popí eran raíces de 18 meses, pero con una producción extraordinaria. Ahora sí, producción extraordinaria, bien cultivada, la mandioca, te hablo de planta a planta, bien cultivada es muy importante, pero también es importante la densidad. Como mínimo tiene que haber 14 mil plantas en una hectárea. Sin embargo, cuando no hacemos una buena selección de semilla, muchas veces y poca a poca la ñandeñemita. Cuando no hacemos una buena preparación de suelo, la misma cosa sucede. No tiene el desarrollo que tiene que tener. Y eso es lo que uno tiene que meterse en la cabeza, de que sí o sí tiene que hacer la buena selección de ramas semilla, la buena preparación de suelo para poder administrar resultados. En todo, en todo. Ahí está el caso de la arveja. La arveja es una planta muy exigente y tiene muy buen precio la arveja pecú y también la arveja seca como semilla. En este momento se está vendiendo a 20.000 guaraníes el kilo la semilla de arveja. Y para más, vos hacés un pedido grande para utilizar la arveja para suplantar al lupino y no encontrás. No hay. Está el caso también del lupino, abono verde de invierno. Hay escasez de semilla. En este momento hay escasez de semilla de lupino. Entonces, tenemos que tratar de coordinar la cuestión de producción. Y yo creo que la multiactiva se puede llegar a convertir en semillerista para varios vendedores de semilla en nuestro país. Nosotros en este momento estamos con parcela demostrativa de Mocuna. Una va a cumplir su ciclo. Una parcela de Mocuna va a cumplir su ciclo de fructificación, pero otra parcela va a servir para incorporación al suelo como abono orgánico, porque queremos hacer en una parcela, queremos ensayar el cultivo de cebolla. Vamos a pedirle a don Eleno Colarte que venga a mostrarnos cómo se hace el trabajo y vamos a hacer una cosa en forma bajo su dirección. Y por otro lado también queremos hacer, sin invernadero, sin nada de eso, porque nosotros hemos hecho producción de tomate sin invernadero, hemos hecho producción de tomate a cielo abierto y con muy buenos resultados. ¿Vos te acordás de la época de Carlos Ayala? Una cantidad inmensa de tomate hemos tenido en su época, y tomate de muy preciada calidad. Bueno, recuerdo, César, incluso que cuando llegó a 8.000 guaraníes el precio más alto en aquel entonces, nosotros vendíamos a 6.000 guaraníes sí, de tomate. Y después, por ejemplo, el otro tema también muy importante, las frutillas. También. La frutilla que ahora se está cultivando. Incluso llegamos a tener cebolla de bulbo también en casa. Y claro, cebolla de bulbo hemos cultivado también. Pero ahora vamos a ensayar ya con otra técnica mucho más avanzada. No precisamente avanzada, sino algo que todo el mundo puede hacer. Con una buena preparación de suelo vamos a estar cultivando esto y aprovechando esta brillante oportunidad que nos da la firma Chololo en la parte educativa, agarrar todas las recomendaciones de los técnicos y hacer bien con el aranduca atu de don Eleno Colarte. Bien, estuvo ayer don Eleno Colarte en la jornada. Fue muy apreciada su presencia, porque realmente nos honra a nosotros que don Eleno Colarte nos haya visitado en una jornada de trabajo. Contigo, don Néstor Freitas. Veica tu veima aiko en el oscuro silencio, oí mi presentimiento, se yo prueba se campa. Ay, potan terero vía, mi enorme sufrimiento, mi incansable tormento, ajasa bandereje. Romoñe eva oído, que sale fue huide, ayendo y seré cobe, mienba erante voy. Ese veusia oído, que sale morejo, apita.

Tres mamantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño. Teléfono 0331-243367. 0331-242029, Concepción. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Creímos en la nobleza de la tierra. De Jamboico, Peñe Purujanguayco, o me ende la plata, ende mandu, ay, como veo, me ende plata, ende Purujanguayco, me dice mandu, ajá, o me acuese, inda, coñi carretilla, mano, me acuese, 1,5 millones de preparación de suelo. Sin interés, visite. Sin interés, sola firma. Yo, ya que es la Miguel Villamayor. De Areñe Perú, Areñe Miti. Upe tiempo, Wico, Anga, Goya, Yaima 2013, Verón, Eusebio Godoy, como productor de la compañía Cuapindó del Distrito General Izardo, aquí en el departamento de San Pedro, ya por 5 años, Oreño, estoy en la PT. Va a ser de Niñando, re mejorar y corre ganar, y coja de Guima. ¿Cómo es a mejorar? Y gusto de ser a Pisacuá, un ajeno, la hoga de Rotero, ño Mongueta, son Bafayu, Corresponda, y pues te cote, de mando, hay con la familia, que bebe mejor momento, Oreño, y ahí ya ve, Jacoanga con mejor momento, Oreño, y poner ya ve, van mandó a la familia, ¿cuándo diré a saber de dónde usted hoy? Se mandó a usted a encargarse a pisar, coño, pija, no la petía, ni la sea a saber, ¿cuándo pasa? Usted a la arrogarse a pisar, sea amigo. Deja, reñe, pero cero y don, Eusebio, o doy, ja. Ni va, evete. Ande familia, cuera, cuándo hay con droga, mare, yo, guama, y con las cosas, de mejorama, y con el botecho, me con la familia, cuera. Oí más la hoga, más cuando a Wiven de hoy, huir a Wiven de hoy, carpa Wiven. Carpa Wiven, a ver con la hoga, a ver con herramientas que está cazape anima poa familia. Sí, maite. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Creíamos en la nobleza de la tierra. De la mano de CIADET llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosaftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-2026-58. Horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Bien, vamos a rememorar un poco algunos puntos que en el día de ayer hemos tocado en la multiactiva de San Pedro con la presencia del ingeniero Cañete. Pero te di detalles, mando, del entusiasmo, o la ama, hija, se desaray, siempre te di detalles importantes, te dije, ore desaray, no, monga, ore ore bacaco, pero ahora, en serio, ya hay nada. Ya, pues ti tambo es la bacana, ya monga domingo, cada día Adriano, mate, ¿cómo vale con él? O sea, mi hijo, ya me cuento yo, César, eso, como el chacán en rey, se envía a Pusquete, Javi, Tiro Lupona, hoy con la perspectiva de más lluvia, sigue lo totalmente nublado, espacio tengo también donde que estoy ya he oído ahí jaina. De ya ya mueve bien ni ande vaca pues. No, eso que hubo última hora. Ah, ¿vico? Ya de ya de. Ya de ya una. Ya de ya una hizo popó, ya una pirar el pues, ya una y po. Pescado a la cazuela, más hemos vaya a tocar y te va. Cae pío mejor un caña de la. Pira este oye cocina extraño mía que voy a llevarte, ¿eh? No, siempre con las edades extraño mía y no de dos voy a llevar a comprarlo y cosas que voy a llevar a entusiasmo y a PUP a más al gringo o eliminar algunas cosas, yo no sabía que estaba o fallo de la embajada desde el primer momento allá. Y bueno, don Adriano, Guatana va a esa paya y está pues es esta y tema ella aprenderla para la economía dentro de nuestro trabajo, no solamente ya a nivel familiar, sino y catuvo y ya y puso mieco tema cuá, don Adriano, ya aprovechar mi la derivado de la mandioca, ya aprovechar la y jugo escuela y tapiticué entero. Ya aprovechamos ella, ¿eh? A usted hago ya, don César, la. Es para la unidad de añade a pisa, oye, y cala, coco, estupe, a cana, ya, favor, que. Oye, prepara con ansia, una jornada de capacitaciones, y que tu mamá, ansia, ya sabe, ya, güero, un poco más de conocimiento de lo básico, ya, güero, coa, ya, baja, lo hoy masivamente, ya, va. A usted me dijo, ya sabe que este creíma es la ya ya apoya después, o sea, la ya pelea de caso de la gama, lleva de la mandioca, le hipólito es la oye, periciaba, nada, había así, o sea, la apoya o seguita o de periciar, lleva a oye, ahorita te oportunidad de mejorar y de dotar el hogar familiar de más posibilidades, lleva. A mi acla ya en Brasil en una parte de la tapiza cuidando hoy conocimiento a través de la persona entendido, caso del ingeniero Rubén Cañete, una persona eminentemente iba en conocimiento de su trabajo o transmitiva sin apego y hice la transferencia de conocimiento con César. Ya esa la rama japocue y tirecue y catiticue y cañacue o huecue y puta que jara había sido de la misma manera de ir de que este tirecue un miamba esa paña manejaba nada porque generalmente la cuña caraí la mandió tirecue o buscarla en babancata allá pecha fresco había sido peña en secana y ya por subir la harina que tu mamá dice usted y saludable bebé porque la mandi o pide fresco o el escope te digaje y el ingeniero Cañete era vacía nuevo jatea y que tu ontolfica la ñana en babacala y que ahí de ella vea que tu hasta la oyuca miaco viajábamos fecha con personas con conocimiento mande ya güerú a ver como parte del conocimiento don César a último un desamigo o redundar en beneficio a garantizar a la niña de plantel de animales tanto pequeños como grandes lleva la cova en disponibilidad muchas veces la niña de hogares familiares y estuve pues Chayina, pero sí me contento porque esta gente pues juro vaya esa coje ya esa la mitaruzú ya esa la cuña taicuera a esa llego a observado don Franco, con mucha atención, mi y Pascua, o seguí con charla. Y estuvimos aproximadamente 70 personas. Y yo pienso de que para una jornada donde una cantidad inmensa de campesinos estuvieron muy ocupados acá en Asunción, más en cierta medida las condiciones climáticas que no había tanta seguridad de que este evento se realice. Sin embargo, los amigos, con mucha expectativa, siguieron la gente. Y eso a mí me pone muy contento. Por otro lado, te cuento de que ayer Cañete se pasó porque o esa caña de añetela imba ecuaja o esa caña de la nunca abade oye apu iba a sacar igual la campesino ve va ella va o cuidar a la economía don allá una tortillita de harina de mandioca ahí, ¿eh? Sí, pero entonces miando lo voy a mencionar, lleva de hecho es amigo y mucha gente que nueva, lleva principalmente jóvenes de ambos sexos, lleva o participaba con mucho interés en la jornada, lleva hasta algo siempre ya destacaba, ñandé, ya Guadalajara tiene tiempo muy importante de jornada de capacitación, el recurso de un hogar familiar, lleva esa paicatú, ñamón, barete, yedú, yajabo, porque muchas veces la ingreso es esa idea de ingreso, lleva a veí muchas veces la inversión de yeyapoy como se debe, lleva a ese ingeniero Cañete, a él lo yapó entero, es para trabajo, a pegarle ni a consciente de que. Ya podamos las cosas en forma, ya poman de barángulas, ya sobre saliseo del aspecto económico o del aspecto de la pobreza, ya para don César, ya creé que ese amigo, la ña Muñepunúa, fue aquel 26 de septiembre del año 2012, ni profundizado ni consolidado a través de muchas actividades de Yapoma Yajao a su amigo ustedes sobremanera y me demasiado contento con la gente de Lubeya, ya con los productores de Lubeya o de Guadalajara y que hay máquinas y Catuma o mejorar sustancialmente la y economía a través de una producción como se debe allá para Ñandepeya Yapoa y que tu mamá y sabe y de alguna manera ya de provecho más ya de comunidad a mucha gente allá vamos a estar. Así es, y para más hay que agradecerle al señor vicepresidente de la República que le había obsequiado esta máquina procesadora de mandioca a la gente de Luz Bella, y por otro lado también el interés de esta gente de llevar adelante los planes es sumamente interesante. Y también agradecer a toda la gente que de una u otra forma hizo un esfuerzo extraordinario para que lo del día de ayer haya resultado en forma tan interesante. Pero lo que acá tenemos que valorar mucho es que cuando un técnico que realmente conoce su profesión puede llegar a transformar la vida de la gente en el campo. Ahí está, por ejemplo, esa transformación que hoy día nosotros estamos teniendo con la mandioca. Acá, por ejemplo, estoy leyendo una lista del doctor Enrique Aguilera Mesa, el señor Aldo Andrés González Silvero, el señor Jeremías Orué Báez. Estos son futuros técnicos que nos van a visitar de la firma Granusa. ¿Qué es Granusa? Es grano y nutrición. Guatana, después de la charla magistral del ingeniero Cañete, que vayan estos profesionales a reforzar más y darnos más conocimiento. Debo ir, por ejemplo, Peteimba, don Adriano. Debo ir y sorprender, pues, va, esa beca tú, miren, mami, mire mejorada. Don Adriano Coaco, encuentro Cuárire, se va a nada, su amigo Peforrajera y Milla de Coye, esta itereimba, y Catuña ya por la residuo de la mandioca en Buga, Pepo Pio y ya por iré, cara y Adriano, Así mismo, César, usted habla ya, Eva, ya participaron y ven los amigos, ya en sí que se ve la ya en el conocimiento, ya se siempre va a destacar lo básico. A recibir pues segunda lleva a ampliar enormemente con la presencia de los técnicos especialistas de UTV, hoy acercada pues a o después vamos a ir, ya fue sin esfuerzo, ni un gastó ni un dinero, recibí con ajo. Entonces, ya ahora fue un ajo, entré en la práctica, ahora el conocimiento de un pibe, pues ya hizo gracias a lo disponer, o sea, que hoy pudo entrar la rama acá, lleva a como ir a preparar la forraje, el animal, el animal vacuno, pero bueno, principalmente, lleva a usted conocer esa enormemente resultado positivo, lleva porque en poco tiempo le dispone cuadra la nemba y por pues, te vengo la fecha pasto mi cuidante y criaba vida animal, oye, forrajeadas, amigo, que te cogía topada respuestas y pero y ese ingeniero cañete entero mío o acarreada trabajo, a llevar ñamba a poma, ñamba a poma, de hoy a ver, ya topada el resultado, no se sabe. Un mes y tres, amigo, pero era tortilla y ya fue ingeniero Cañete en Videco. Era pirar y fue. Hay poca suela que se cuánto ya fue. Ñande Busuguazú. Cae ahí. Ñanda Ñane técnico. Apela cuña cuero ya fue a ropo. O sea, espectacular. La única cosa que me doy Ñande es ahí, Ñande Mungavila, Ñande Vaca. Ya caruchu, ya ya de allá de esa, ya ya de Bacay. Japilla, una mandi, ora, pomia, jetereiza, amigo. Lindo encuentro en el día de ayer y yo que tenemos que agradecer a Dios de que estas son bendiciones que nosotros alcanzamos porque tenemos buenas intenciones, don Adriano Franco, vicepresidente de la Multiactiva. Muchas gracias. A comentar algo y cuña cada vez que nos salgo a ver la abuela tortilla y yo te pago con la harina de mandioca, es más difícil para. La fea, yo estaba. Entonces, ahí se me oye a mí más, pues tenía ideas muy importantes y que tu jabón ni enviado feo la hoja a Mundo José, participación en Dios, César, se saluda a don Eleno Colarte, la presencia de la huella honga a los productores de Guayabí, porque yo tenía personas que no vino representante del productor paraguayo, mañana en Diego, que si te iba, ayer para usted, mañana en Animaña, en entusiasmada, veía que tu ya procurar, ya hago, ya ocupé ahí el nivel, don César. Así es, muchas gracias, presidente. Hasta otra oportunidad. Gracias, don César. Gracias, amigo. Bueno, vamos de vuelta hasta Néstor Freitas. Aro pura hei, 13 tuyutí. Aro pura hei, de regimiento 13 en Anagua de Gloria, Yero viaja Haite. Haite dura y regimiento 7 en la muralla, viva Momu Ajaré. Lo atama jawi de Sarai, el terpepe de Ico, Emeno ñeñanduca. Lo que ya jagua, morera y de Pepe de Estal de Gloria, Goma e jagua. More ABI, Paraguay, este va soldado ya en un muro. La jarego intero ya la base va noro y cote me quiere no si si. Mi comando y rendí me briso el amoco y bebo y aña maraca. Al león chaqueño y quiere cuera mayor caballero moreno villa. Cachorro de tire suele ser overo mayor aire de masito y el ay me cuatía de 20 de enero peneñón gatú pembo jamu. Se va a buscar a mí, a caer a tu madre y la historia no va a morir. Peque, José Huiga, Pepe, Rodolfito, López, Boca, Irata, Teo, Jova, Pete, Umi, 105, Ipo, Ape, Nova, Moja, Pujen, Damio, Iju, Tata, Esa, Pujen, Amita, Tatio, Yapova, Ñuja, Kabu, Osuno, Numba, Y el Genduro, Kina, Uri, Rioi, Kobanda, Yarri, Boji, Yengo, Beta, Daipuri, Rupi, Ipu, Apo, Poba, Tapendo, Yukui, Temi, Guay, Aba, Cuate cañón, oso de metralla, llama moca y cálvate a Dios. Alí un pebero, no cube y muralla, homo y bajo es mitad división. Ya ne tico, homo, y bondo, tú de cañón, jambo, cara, también es güey. Aho yo, jajari, ya me sape, ñure, y nebullo, a poli de hombre. A bahía, cangüeco, a peja, pendeja, cadera, cuera, homo, zarandí. A los siete acudimos, siete veinte pedicos, pepe, guay, salomito, robí. Trata cupi, mi mano a la visera, hasta mono, José, pura que mi. A bombrara y manana, guatrinchera, hacia el regimiento, trece, tuyutí. Número trece, hacia el regimiento, damos ya no me doy igual. Escapamento, la muralla viva el Molleta. Por ti la nada, ese campamento, la ley que quinta se división. Número 13, ese regimiento, solito el uno se batalló. Grupo Generación de Villarrica y 13 Tuyutí. Vamos hasta Néstor Cruz, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, don César, a la amable audiencia de Radio 1, como siempre, programa Amanecer Agropecuario a esta hora de la mañana, presentando las informaciones de las instituciones, las recomendaciones técnicas y sobre todo el quehacer agropecuario. Nosotros estuvimos presentes ayer jueves en el programa Rueda de Negocios por Componente, que se hizo en la Facultad de Ciencias Veterinarias, con la presencia de autoridades. Estuvimos en las aulas 1, 2, 3 y 4, en las charlas sobre pollos carne, como también pollo, cerdos carne y bovinos de leche, en la bienvenida que dio el viceministro de Ganadería, como también los antecedentes. Escuchamos los casos de los productores exitosos, realmente nos dejó boquiabierto cuando le escuchamos a los de Granja Avícola La Blanca, como también a la parte de pollos, también de otros pollos que también están circulando, ¿verdad? Productores, a técnicos, la gente de Aprole. Hablamos con los coordinadores, el caso del doctor Edison Marrios, del viceministerio de Ganadería, con la doctora Minerva Benítez, como también con la doctora Nidia Ferreira, con tantas personas realmente que salimos muy gratificados. Y hoy prosigue esto a las 8 horas en las aulas 1, 2, 3 y 4. Vamos a tener antecedentes, los objetivos, y vamos a tener a las 9:30 a el doctor Marco Medina, viceministro de Ganadería, que va a estar exponiendo sobre visión gubernamental, análisis fuera mesa de competitividad. También la gente de OMPEC, la doctora Alba Maidana, visión de competitividad, clúster y cadenas productivas. También tenemos un amplio material sobre clúster que vamos a estar pasando en exclusiva, como siempre, único medio ahí presente, Radio 1, Educación Radial en el Campo, en las 30 emisoras Red Nacional y la FM Departamental ahí presente, grabando y haciendo las entrevistas, las notas completo a todos los actores, productores y técnicos. También tenemos, don César, hoy una invitación muy especial que nos hizo llegar la gerenta de Caguazú Este, de la Dirección de Extensión Agraria. Hoy a las 14 horas en Guayaquicuá, Caguazú, se hace la siembra de cebolla con productores y autoridades nacionales. Vuelvo a reiterar, hoy a las 14 horas en Guayaquicuá, Caguazú, se realiza la siembra de cebolla. Hay una invitación especial para todos nosotros, los comunicadores rurales, para los técnicos y para los productores, hoy asistir a las 14 horas entonces, hoy viernes 27 de marzo, en Caguazú, Guayaquicuá, para esta siembra de cebolla que lo realiza la Dirección de Extensión Agraria, CDA Caguazú Este. Al respecto del simposio de hoy viernes que termina en la Facultad de Ciencias Veterinarias, Viceministerio de Ganadería, tenemos la palabra del señor viceministro. Esto dijo en exclusiva para el único medio que estuvo presente ahí, Radio 1, programa Amanecer Agropecuario. mismo. Estamos cerrando una etapa importante de un proyecto que hicimos con el apoyo de la Unión Europea en alianza con la Academia de la Facultad de Ciencias Veterinarias, donde justamente queremos compartir con productores, profesionales, estudiantes, las experiencias exitosas de tres grupos que son herramientas fundamentales dentro de nuestro esquema económico y social, tales como la producción de leche, la producción de porcina y la producción de aves. Yo creo que por primera vez se da este componente, dice ministro, sobre todas las cosas en actores y sobre todas las cosas en hacedores y personas que necesitan de capacitación. Es así mismo, así mismo. Y con una clara visión de cadena que a nuestro entender es un componente que genera cambios importantes cuando hablamos de los productores, especialmente de los pequeños productores. Y comparto rápidamente contigo una experiencia que tuvimos en la zona de San Pedro, en el distrito de Soré, donde hemos apoyado con una enfriadora a una cooperativa de productores de leche. Y solamente con ese componente hemos logrado que unas 20 familias automáticamente empiecen a entregar 3, 4, 5 litros. Eso representa un alimento diario, un ingreso diario, emplea la mano de la familia y genera riqueza que permite reducir o mitigar la pobreza que de hecho existe en nuestra nación. Parte de las palabras del señor viceministro de Ganadería, doctor Marcos Medina, hoy prosigue la rueda de negocios, el simposio, hoy día viernes a las 8, y tenemos nuestro lanzamiento de siembra de cebolla en Caguazú Este, en donde, si Dios y la Virgen nos permite, vamos a estar presentes ahí en Guayaquil, Caguazú, con los compañeros de la Dirección de Extensión Agraria. Gracias, don César Cabrera, como siempre, el espacio riquísimo para los productores a esta hora de la mañana. Muchas gracias, don César. Gracias a vos por esta información que hemos presentado con el respaldo de Granusa, granos y nutrientes para la salud animal. Bien, vamos a... Son las 5:17 minutos, Rocío, mientras preparo el contacto con don Pío Ribaldi. Comercio exterior. Paraguay abre caminos para convertirse en productor de alimentos para Asia. En la mañana del jueves se procedió al envío del primer cargamento de jugos al país asiático, que consiste en 1.440 cajas de unos 1.000 packs de un litro de sabores de naranja y guayaba de esta marca. El jugo de guayaba y de naranja, pero es el jugo de guayaba es algo tan exquisito, che, que justamente esta firma frutica, nosotros fuimos los primeros que hemos justamente apoyado esta difusión de lo que es la producción de frutica, que nos honra eso porque es para todo el mundo, está enviando sus productos. Incluso hay jugos que son envasados con la matriz de frutica. Bien, vamos, son las 5:18 minutos. Minutos finales de Amanecer Agropecuario. ¿Qué tal, don Pío? ¿Cómo te va? ¿Satisfecho del encuentro en el día de ayer? Hemos aprendido cómo economizar la alimentación de los peces y aparte de eso se ha demostrado también la importancia de cómo podemos aprovechar hasta el hueso de los peces en esta oportunidad de la mano del ingeniero Cayete, ¿eh? Sí, señor. Buenos días por la ciencia de Radio 1. Sí, espectacular nuestra jornada ayer. Pero ya hay que sacarla en deporte. Puede haber la ya fuerza pechera. Hoy lleve ya la fuerza pechera. Ya una pulsera de tilapia, ya una isilecela. La calda que hija, la y ya mostré que y pusieron allá, ya por si la mina pescaba y mezclaba en la balanza, o sea, tipo UPCHE. UPCHE y té, y después que es un alto nutriente, ¿eh? Sí, sí, no, recopete la oico, te dan la, porque la pirango mínimo oico, 30% de proteínica, tu avanza de cuadra, si esta, pues ya, es un producción de la soja, en vez de hombre, pues ya producción de la. La balanceando el 30% de proteína, saí oca, tío, y hace lo mismo. Saí oca, cuaj, ¿eh? Apeada esta vez, oye. Peada faltaba lo mitadme la. Oye, es como es por A, porque es cierto, la balanceado puro y tere, buscáramos un pérnico lo mismo, te irrentable, pero más rentable resulta cuando uno puede producir su propio balanceado, ¿eh? Exactamente, sí, pues y ahí lo demostró a mí esa nieta de que la mandioca fue como casi casi 25% de proteínas, ya. Ah, pero me estaba preocupando, no me mandó a pedir, ya, o disminuí la proteína, pero ya me hice pedir a harina de pescado, pero me está lleno de proteína, pues, ya. ¿Upe hiciste? Ah, es amigo, escogelo, mitad, justamente a pe. El Rocío me usa de que es buena jacuri ahí la puchero de pollo, me, perdón, puchero de pescado. Puchero de pescado, buena jacuri, pero Jono Guaré, visita, Pepe, es decir, ataque, me cago en de. Ahí con la idea de provincia pasó a la hora de visita. Pero topá y era Guerú. Entonces, hombre, usa de que el suero. Le gustó demasiado la sopa de pescado. Es así, Rocío, ¿verdad? Así mismo, César. Justamente él me había dicho acá, para el güeruyita, porque es este de hija, dice. Ah, es pujarebe, caruja, pujareo, hijo, gula, puchero de pescado. Ah, monburío ganar, Rocío, porque oye, muy por ahí, suero, tío. Oñemos punto, ¿eh? Pero cuando Jake al piso no, es escéptico, era ciudadano, vea. No, así la conquistaron, eso era mira Carlos Pende. Y bueno, mi amigo mío, yo creo que fue una jornada muy productiva y algo muy especial que recastaste de este encuentro, Pío Rivales. No, y que el productor está muy entusiasmado porque ve que aviación que se podía aprovechar todo Andy Quainte y que no tiene conocimiento para poder aprovechar. Entonces, cuando hay cuadros que no recuerda conocimiento, aún hay que esperar a echarle con allá, porque usted ve la desayuna, la pita de nieve, cuando hay cuadros y con ambas, cuando hay cuadros, ya lo ya pasa. Y importantes amigos en Chagua, encuentros a tanta necesidad ahí en el campo, que se le dé los medios que ustedes necesitan, ustedes los técnicos que realmente son verdaderos, verdaderos que llevan a la práctica, que llevan a la práctica la verdadera transmisión o transferencia de tecnología que tanta falta hace en el campo, estimado Pío Rivaldi, ¿eh? Así mismo, señor, sí. Y muchas veces, cuando uno no tiene medio, ya se aparece ahí, de Castuy, su amigo, ya las adelante de tal plan. Pero, Cero Guarango y Castuy, de suerte, sus amigos, ya mié de lado la politiquería de diligencia, ya camiera, ya de la pisamburia juve, pero a mí la mendigo se ya dejó la pueblo con dádiva y qué sé cuánto, sino con educación antes que nada. Lleva a don Pío Rivaldi. Así mismo, porque va a tener que contratar la combustible, la camioneta, viático, mi casa, va a ser la técnica, oye, va al campo, va a tener que contratar, porque sin embargo, otra forma. Oye, ya cuando estoy con eso, sin embargo, en vez de ser marchado de coco, eso lo entendí ya cuando se genera. Aplanco para tu tío, porque está en la gobierno de la verdaderamente, hoy ya funciona en forma la cosa, ¿sí, verdad? ¿Upe dice qué? A la cuerpo, hoy ya, a cuerpo le coge capacidad, hoy ya posee, ¿no? O me gastó, ya poco de no coge de conocimiento. ¿Upe dice qué, cae tío Rivaldi? Por otro lado, que a tus amigos la ya valorara la organización ojora motape porare esta iteri respaldo conseguí cara y pío endape guaporar respaldo andas ahí la cutumba esa deja no las cosas sino porque derecho guaporama esa para la oye puta soña de que la asociación rural del Paraguay la gobernación a viceministro de ganadería y con tanta buena voluntad. Pero eso es ese es el resultado de la unión de los hombres a través del trabajo allí para acá. Ah, sí, me perfecté, don Gabriel, perfecté. Pero es importante, y después ya estamos a un resultado positivo. Déjame que usted vaya en el pequeño punto. Déjame que usted vaya. Ya, Jacueteo, número de teléfono de Pío Rivaldi, Moitepa, Oinlande, Araite. Está para la gente y que tú recibí la de Pender y Mejave.